A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer, en esta edición también especial de viernes. El jefe nos concedió el día viernes, entonces ya estamos aquí y me acompaña, como siempre, mi amigo Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, Alex, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí ya con información deportiva, en especial el fútbol, ¿no? Exacto, pues claro, de eso es nuestro programa. De hecho, nada más hay que decir, ¿no? Que pedimos que fueran viernes porque ya sabíamos que iba a llover muy fuerte el jueves. Entonces quisimos evitar problemas a la salida y eso, ¿no? Así es. O sea, hasta eso, hasta en el tiempo estamos en todo. Sí. Ok, vamos a empezar, ¿no? Creo que el tema es un tanto obvio con el que empezaremos. Es al menos el de mayor importancia, ¿no? En estos momentos. Sí, el de la Eurocopa, ¿no? Yo decía del Necaxa, pero bueno. ¿Necaxa? Necaxa creo que no tiene noticias nada, ahorita. No tiene nada. Como siempre, no tiene nada. Sí, la Euro. Se jugaron ya los dos partidos de semifinales. La final no es la que yo esperaba y no es la que tú esperabas tampoco. Pero bueno, vamos a irnos partido por partido, ¿no? El primer partido fue el miércoles y fue Portugal-España. ¿Qué te pareció el partido? Pues estuvo interesante, ¿no? Por momentos. Primero, el primer tiempo creo que fue completamente portugués. Después España mostró la autoridad que pues obviamente iba a terminar ejerciendo sobre Portugal. Me parece que al final España debió llevarse el triunfo antes de los tiempos extra, pero en los tiempos extra Cristiano Ronaldo falló. Bécil. Un gol ya cantado, ¿no? Para los portugueses. Y bueno, la tanda de penales. Lo que destaco es a Sergio Ramos, que ahora no la quiso volar a la luna. Oye, no, y aparte es raro, ¿no? Sergio Ramos, yo lo vi con el pelo corto y te juro que no lo reconocí, ¿eh? Vi la pelea que hacía Ramos, dije, ay, güey, ¿ese cuál Ramos es? Y hasta que lo vi de frente, ¡ah, es ese! ¡Es ese Ramos! Sí, se cortó el cabello, creo que desde que falló ese gol. Creo que no es el penal. Respecto a Sergio Ramos, y adelantándome un poco, solo esperemos que España no gane, porque no quiero ver el trofeo de la Euro atropellado por un autobús, Pero, a ver, ok, la de Ronaldo, no sé si dices la misma que yo, o falló dos, porque yo vi una, al minuto 91 de partido, un contragolpe de Portugal, que iban 3-2, se la dieron a Ronaldo y la mandó como a la fila 28, ¿no? No sé si sea esa misma. Hubo otra. Sí, esa misma en el tiempo suplementario. Esa no la vi, fíjate. Pero los 30 minutos extra y se tuvo también otra oportunidad. Y durante el partido estuvo participativo y todo. También hubo cosas que no me gustaron, varias faltas que le marcaron a su favor. Que no eran, muchas se tiró, pero bueno, es algo que hace constantemente Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, de tirarse y ser como un espectáculo en el campo. Un espectáculo es denigrante, pero lo acostumbro, sí. Ahora. Pero bueno, sí. La tanda de penales, ¿no? Se fueron hasta penales 0-0 el partido. Tiempos extra 0-0, penales. El primero que cobra es España, ¿no? Sí. Sí, fue Xavi Alonso, jugador del Real Madrid. Y la manda por un lado, ¿no? Después llega Sí, Cristiano la falló. Ronaldo. Ajá. Cristiano Ronaldo fue el primero de Portugal, No. jugador del Real Madrid No, no. también. Es que. Pero Cristiano no cobró. Sí, ¿no? No, Cristiano iba a ser el último en cobrar, pero como no llegaron al quinto penal, Sí, no lo cobró, cobró ¿no? Cristiano Ronaldo. No, Cristiano no. Por eso se armó mucha polémica, porque Ajá. dijeron que cómo era posible que el técnico portugués no pusiera a Cristiano Ronaldo a cobrar el primer penal, Yo clarito lo vi. porque lo puso, o Oye, porque lo puso al último. pero yo No, clarito lo vi. fue el que iba a cobrar, fue el que iba a cobrar al último, y de hecho, ya después se dijo en Fútbol Picante, ese Ajá. mismo día, el miércoles en la noche, dijeron que eso no es problema del técnico, porque muchos le echaban la culpa, como te digo, a que ya estaban pues derrotados, bueno, que perdieron por culpa de eso, ¿no? De que no los colocó correctamente. Pero él dice, pero bueno, es Felipe Ramos Rizo el que está ahí. Dice que se da una lista de los que van a Ajá. tirar, pero que ya después, en ellos mismos, los jugadores son los que se ponen de acuerdo en el orden de quién pues le toca, ¿no? E ¿Será? incluso, si ya, pues eso dice, y que incluso, y bueno, Carrillo también lo secundó, incluso dijo que si un jugador de repente ya no quiere tirar, no lo Ajá. puedes obligar a tirar y tiene que. Y entonces el árbitro le tiene que decir al técnico que meta o que le diga a otro jugador que tire porque uno de sus tiradores no lo quiere hacer. Eso no Entonces, lo sí, creo, ¿no? se armó una polémica por eso, que porque son las nuevas reglas de la FIFA, a raíz de una cuestión que pasó en un mundial femenil. Pero sí, Cristiano no fue el que cobró el primero. ¿Quién fue? No me acuerdo, pero lo falló. Creo que fue Cuentrao, no estoy seguro. Del Madrid. ¿No? Sí, también fue en el Madrid, pero no estoy seguro quién fue. Pero sí, de lo que sí estoy seguro es que no fue Cristiano. Eso Yo sí te estoy lo aseguro. seguro que lo vi, ¿eh? Sí, lo viste tirado ya cuando estaba llorando. No, eso siempre. Llora hasta cuando. Para todo llora, es una nena. Ahora, después de eso, ok. Fallaron los dos primeros. Fue el primero ya vi, es Joao Moutinho el que falló el primero Ok. de Portugal. Ok, tiraron. Portugal tiró cuatro, ¿no? Sí. Fue. ¿Quién dijiste? ¿Cómo dijiste? Joao Moutinho Ok, fue quien él cobró. y Bruno Alves, me parece que fue el otro que falló, ¿no? Sí, así Que es. Bruno Alves, me parece que desde antes de cobrar, parecía que estaba condenado a fallarlo, ¿no? Porque recordarás que él falló el cuarto penal, pero cuando iba al tercer turno de Portugal, él iba ya directo a cobrar y de repente lo regresaron. No, no, no, no vas tú. Sí, Sí. fue Nani el que lo regresó, ¿no? Ah, cobró Nani, exactamente. Iba ya Bruno Alves a cobrar, iba con una cara de espanto impresionante. Y resulta que ni siquiera iba él, ¿no? Sí, desde ahí se notó que el nerviosismo del jugador portugués, y bueno, en su oportunidad lo estrelló en el travesaño, ¿no? Le dio bastante fuerte, pero fue un balón al travesaño. Y ya después, bueno, Sergio Ramos había metido gol anteriormente. Fue Cesc Fábregas el que terminó esta tanda de penales. Que me parece que pues si Portugal planeaba llegar hasta los penales, era un error, ¿no? Porque en principio de cuentas tenían desventaja en cuanto a los porteros. Me parece que Iker Casillas es más experimentado que Patricio. Entonces, pues sí, considero eso. Y además, España fue muy raro porque en el primer tiempo jugó, creo que con un delantero, con Negredo, me parece. Nunca juegan con un delantero punta y en esta ocasión sí lo hicieron, traicionando un poco su estilo y pues se vio, ¿no? Porque dominó Portugal en el primer tiempo. Ya en el segundo modificó y fue cuando metió a Cesc Fábregas, el técnico español, este del Bosque, y fue cuando España empezó a tomar las acciones del partido y a jugar a los toques, cansar a Portugal, marearlos. En fin, yo creo que sí fue mucho más equipo España por todo lo que no hizo al principio e hizo después, ¿no? O sea, todo el partido fue por lo que España dejó de hacer o no hizo y luego sí hizo, más que por el hecho de que Portugal hiciera las cosas, ¿no? Sí, también coincido contigo, ¿eh? O sea, España fue más equipo. Yo no vi el final del primer tiempo, aclaro, y del segundo tiempo en adelante, ¿no? Pero sí, me pareció mucho más equipo España en lo que vi de partido, que fue todo el segundo tiempo, todos los tiempos extras. Sí, y ahora, lo que sí te digo es que ahora en la final sí se ve como que distinto el panorama. Ahorita vamos a hablar, pero el clasificado al de la segunda semifinal fue Italia. Entonces, sí se ve un panorama muy diferente al primer juego que se enfrentaron, ¿no? Porque fue el primer juego de su grupo, España-Italia. Sí. Y ahora se ve mucho más fuerte, al menos para mí, yo lo veo más fuerte a Italia que a la selección española. Como que más hecho. No sé. Bueno, no comparto mucho esa opinión. Pero ahorita lo platicamos. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Nada más destacar, ¿no?, que el último gol de España, el definitivo en la tanda de penales, fue de Fábregas, ¿no? Sí. Fue Cesc, jugador del Barcelona. O sea, fallaron los del Madrid y anotaron los del Barça, porque anotó Piqué, anotó Fábregas. ¿Y quién más anotó? Anotó Iniesta, Piqué. Iniesta, ajá. Este es Sergio Ramos. Uh-huh. Y Cesc, el único del Real Madrid que... Que anotó fue Ramos. Ajá, que anotó fue Ramos. Y bueno, Pepe de Portugal, ¿no? Ah, sí, güey, no cuenta. Pepe metió el segundo, ¿no? Fue el segundo tirador de Portugal. Sí, Xavi Alonso fue el primero que falló España. Y bueno, luego Joao Moutinho fue quien falló. ¿Sabes qué fue lo bueno de ese partido? Que fuera cual fuera el resultado, íbamos a ver a jugadores merengues chillando como nenas. Eso era garantía, ¿no? Sí. ¿No? O sea, vimos, y de hecho había tres que al final del partido estaban literalmente llorando como nenas. Eran Pepe, Coentrao y Ronaldo, ¿no? Que los tres son jugadores del Madrid. Sí. Ahora, por ejemplo, fíjate, sacan en el partido, sacaron de España a Álvaro Negredo. Ajá. Y metieron a Cesc. David Silva fue quien salió también. Y entró Jesús Navas y Pedro Rodríguez, o Pedrito, entró en lugar de Xavi Hernández, que es el jugador del Barcelona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de cierta manera, la base española pues es realmente pues catalana, ¿no? Lo volvemos a decir y a reafirmar, ¿no? Con los cambios y con la alineación que presenta España en cada partido. Básicamente es Barcelona con refuerzos. O sin, sí, Messi, como lo quieras decir. Sí, te comentaba yo antes del partido que el Perro Bermúdez había comentado, ¿no? Estaba sorprendido de que había en semifinales 10 jugadores del Real Madrid. Pero del Barça por ahí andan, ¿no? Con la diferencia que del Barça eran todos del mismo equipo. O sea, lo que nos dice, lo que acabas de decir tú, ¿no? Que la selección española es prácticamente el Barça con refuerzos del Madrid. Sí. Y eso de que está sorprendido también es una burla, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba haciendo con un amigo de allá de la redacción. Ajá. ¿Quién era el equipo que más jugadores aportaba a la Euro? Y era el Bayern Múnich. Porque casi todo el Bayern Múnich está en Alemania. Uh-huh. Ja. Entonces. Y está por ahí Ribéry en Francia también. Ribéry en Francia. Robben estaba en Holanda, pero no creo que regrese a Alemania. Ni a la selección, ¿no? Ni a la selección. Así como va. Pero sí, o sea, el Bayern era quien más jugadores aportaba y lo más importante era que a un mismo equipo, ¿no? De modo que todo mundo se entendía en Alemania, por eso llegaron hasta donde llegaron. Sin embargo, pues cayeron el día de ayer te decía yo que eran, horriblemente. Te decía yo que eran como el nuevo Holanda, ¿no? Sí. ¿Y por qué me dijiste que no cuando te dije? Pues nada más porque no se puede comparar a la grandeza de Holanda con esos torpes teutones. Pero bueno. ¿Cuál grandeza, Alex? Pues la grandeza que tienen. El 3 veces finalista y nunca ganador de la Copa del Mundo, ¿no? Pero ya te dije que les robaron el... Las sí. 3 veces le han robado las finales. Sí, claro. Vamos a la pausa, Alex. Vamos, vamos a la pausa. Vamos a escuchar a Three Dudes, a Namulet, y esto se llama Love Train, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos ya en nuestro segundo bloque y como siempre hacemos, vamos a recordar las vías de contacto que tenemos. Tenemos el correo electrónico que es antidopingsoccer.com, el blog que es antidopingsoccer.blogspot.com, Facebook que es facebook.com/antidopingsoccer y el Twitter que es antidopingfood. El día de hoy vamos a mandar saludos a Baja California Sur, a Toluca, Estado de México, a Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Nuevo León y de nueva cuenta a Colima, a la ciudad de Colima. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Ok, vamos a hablar de la segunda semifinal. Nada más por aquí en el correo nos escribió Jorge Sánchez del DF, dice. Dice que ya nos ha estado escuchando las últimas semanas y que quiere que le pongamos una canción. No sé si la tenemos por aquí, pero si la tenemos, sí, la ponemos ahorita. De Offspring. A ver, ahorita vemos si la tenemos. Si no, ahí tú la traes en tu ruido, ¿no? Ah, no, tú dices. De Offspring, pero depende sí, cuál. Tú oyes pura música gay, no. No la puedes traer. Tú dices, ¿cuál gay? Oye, la vez pasada hasta el jefe nos puso de fondo a Village People gracias a tus selecciones de canciones. Esas canciones le gustan al jefe. ¿Las gay por o eso las pone? People. La de Village People. Ah, ok. Bueno, vamos a seguirnos. Ahorita checo si tenemos la rola. Pero será hasta la próxima pausa, así que sería la última del programa. Pero bueno, vamos a seguirnos. La segunda semifinal se jugó el día de ayer. Alemania, el que era favorito de muchos, incluido un servidor. Decía yo hace rato que se parece ser ahora la nueva Holanda, ¿no? Porque a todos los torneos llega como favorito y tampoco gana ya nada. Alemania perdió contra Italia 2-1, ¿no? Sí. En el que fue el último partido de la Euro disputado en Polonia, si no me equivoco. Porque la final es en Ucrania, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué pasó en el partido, aparte del imbécil ese que dice que es el mejor jugador del mundo, sin contar a Messi, desde luego? Híjole, pues yo vi a una Alemania muy rara, güey, porque pues no jugó como normalmente lo estaba haciendo en la, no en la Alemania. Europa ni en los partidos, uh-huh. Exactamente, ni en los partidos previos a la Euro, ¿no? Venía de una racha de partidos oficiales, no perdidos, bastante importante, porque hay que recordar que durante los partidos de preparación sí perdió un partido, no recuerdo con qué selección, creo que con Suiza, sí creo que con Suiza, pero en los oficiales tenía cerca de 14 juegos sin perder, me parece que todos los había ganado, y pues muy temeroso la selección alemana, con mucho respeto a Italia. Y bueno, y una Italia que no parece Italia tampoco, ¿no? Sí, sí, pero además hay que recordar que Alemania nunca, y todavía, nunca le ha ganado un partido oficial a la selección italiana, ni en Copas del Mundo, ni en Eurocopa, que es en lo que se pueden enfrentar, no han podido, y este partido, mucha gente no lo ve, pero, y creo que no lo sabía, pero este partido era importante en el sentido de que definía a quién participará como el representante, ajá, europeo en la próxima Copa Confederaciones, sí, en Brasil. Sí, ¿esto por qué? Porque España va a ir. Exacto. Sí, España va a ir como Copa, como campeón del mundo. Como Copa. Entonces, como Eva, como Copa, pensando, como campeón del mundo. A ver, jefe, unos tragos aquí para Alex, que está pensando en copas. Como campeón del mundo, e Italia, bueno, va a ir como representante europeo automáticamente, aunque pierda el domingo. Sí, sí, después final del triunfo de España, como dices tú, se hacía oficial, ¿no? Que el que ganara esta semifinal estaría en la Copa FIFA Confederaciones del 2013, ¿no? ¿Va a ser en Brasil, como siempre ha sido, en la sede del Mundial? Sí, va a ser en Brasil. Ok, sí, es que es, sí, de hecho, nada más un falta ensayo siempre, ¿no? Sí. De hecho, nada más falta definir en esa copa al campeón de África, porque no es Hace poco se jugó la Copa Africana de Naciones, pero no es esa edición, sino la que viene, en ese mismo año 2013, la que define al participante de África. Ya todos los demás ya están definidos. Ok. Bueno, volviendo al partido este, decía yo de... Lo dije así textual, el imbécil ese que dice que si no existiera Messi, él sería el mejor jugador del mundo. Me parece que había quedado de ver, me refiero a Mario Balotelli. Había quedado de ver mucho, ¿no? En esta Euro. Había sido, pienso yo, decepcionante su actuación. Y pues ayer dio un gran partido. Él anotó los dos goles contra Alemania, ambos en el primer tiempo. Y desde ahí se podría decir que mató a los teutones, ¿no? Sí. Sí, en parte el primer gol que mete Balotelli es por la mala marca alemana, que te digo que estaban como viéndolos jugar a ver qué pasaran el balón, bien respetuosos en verdad. Yo no pensaba que Alemania estaba jugando en ese momento, porque no parecía esa Alemania tan dominante, ¿no? Tan fuerte. Uh-huh. Y eso es algo curioso, es un dato interesante. España e Italia fueron los que menos tiempo tuvieron de descanso en comparación, bueno, a Portugal, que fue el primer clasificado a semifinales, y Alemania, pues, Alemania, sí, que fue el segundo. Ajá. Además, sí, ambos salidos de los choques de grupos A y B, ¿no? Sí, además contando que Alemania... pues venció a Grecia, ¿no? Que en teoría era la más débil, sí, de las selecciones en cuartos de final. Uh-huh. Y que Italia tuvo que ir hasta penales para apenas el domingo, ¿no? Para llegar a esta ronda de semifinales. Para eliminar a los ingleses, además. Así es. Balotelli, creo yo que sí dio un buen partido. A mí se hace que se cae en la exageración, porque... para todos era un imbécil, antes del partido era un imbécil, un perfecto imbécil, así tal cual. Y después del partido contra Alemania, para todo el mundo es un crack y es un semidios, ¿no? Me parece un tanto exagerado, o sea, dio un gran partido, sí, pero no es para que por un partido digas, es un crack. Sería un crack si todos sus partidos fueran como el que jugó ante Alemania, ¿no? De hecho, no sé si viste su manera de festejar el segundo gol. No. Fue muy chistoso, porque fue hasta una de las esquinas del campo. Es que ¿sabes qué pasó? Quitó la playera. Apagué la tele, me dio coraje y dije ya, la fregada. apagó la tele. No, ese fui yo, güey. Ese fuiste tú. Se quitó la playera. Ajá. Y se puso como en posición de una escultura para que lo empezaran a... como a esculpir a él, ¿no? Lo hubieran escupido, es lo que debieron haber hecho. Fue bastante mamón, digo, esa es la palabra exacta y la que debe usar. Estuvo bastante, bueno, pues no puedo decir gracioso porque no fue gracioso, fue qué tipo, ¿no? Ajá. Y de hecho deberían buscarlo si tienen oportunidad. Hay un video en YouTube que dice... las peores payasadas de Balotelli, algo así se llama. Son momentos ridículos del tipo, ¿no? Pero bueno, eso es esa parte. Ahorita que acabemos el programa, lo busco y lo pongo en el blog. Para que los que nos escuchan puedan verlo ahí, ¿no? Sí, estaría bien. Ok. Sí, yo pienso que no es un crack. No es el mejor jugador del mundo, eso está claro. Y tampoco es para que le hagan tanto el cuento con él, ¿no? La gente, y más la gente que decía que era un imbécil. Es muy, muy absurdo, doble moralista hasta si quieres, ¿no? Si quieres. Sí, además hay que también aclarar que pues Italia tuvo más para hacer un 3-0, incluso un 4-0. Sí. Que Alemania una reacción a un 2-1, ¿no? Aunque también Buffon sacó claro, por ahí una. El 2-1 parece engañoso. Buffon al principio, antes del 1-0 de Balotelli, sacó varias, sacó dos. Yo vi dos al menos. Cuando iban 2-0, sacó por ahí otra, ¿no? Pero vamos a la pausa, Alex. En el segundo tiempo al principio, ¿no? Ajá. Sí, vamos a la pausa. Vamos a escuchar a Bon Jovi Esto se llama Midnight in Chelsea y nosotros volvemos a Antidoping Show. We beat the drum slowly, played the fife lowly, played the dead march as we carried him along down in the green valley. Around here look just like sticks. You trade old licks with a feet of six. I just smile and catch the groove. Got the girls all dressed in black, serious as heart attacks. Takes a little bit of getting used to. The old man with the whiskey stains lost the night, forgot his name. His poor wife was sleeping alone again. It ain't hard to understand why she's holding on to her own hair. It's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. No one's asking me for favors. No one's looking for a savior. They're too busy. Took a dive. There's only secrets juice. Later in a magazine I finally figured what it means to be a saint, not a queen. Two lustful lovers catch a spark, chase their shadows in the dark. Someone's getting off tonight. A big red bus that's packed so tight disappears in a trail of light. Somewhere someone's dreaming, baby. It's alright, it's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. No one's asking me for favors. No one's looking for a savior. They're too busy. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ya hablamos un poquito de las semifinales. Los ganadores España e Italia se van a enfrentar el domingo en Ucrania. Es la gran final. Y pues yo comentaba al principio del programa que yo veía más fuerte a Italia en esta ocasión, o bueno, como llega, que a España, pero tú dijiste que diferías un poco de eso. Ajá, es que yo veo más hecho a España, y España no está hecho de este torneo. O sea, estás hablando del campeón de la Euro pasada y del campeón del mundo, ¿no? Que ha mantenido la misma base, además. Ha cambiado pocos jugadores, ¿no? Sí. Pese a haber cambiado sí, alguna vez el técnico, es la misma base de jugadores del Barcelona y del Madrid, desde luego. Entonces yo veo sí, más hecho, más sólido el grupo en España. Sí, finalmente con la base, pues que también no ha cambiado, ¿no? Del Barcelona, uh-huh, a diferencia del Real Madrid, que sí ha variado un poco y tiene mucho más jugadores extranjeros. En el caso del Barcelona no es así, por eso España se mantiene pues prácticamente en un nivel similar siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, yo veo más, quizá no fuerte a Italia, pero sí más enrachada, que llega con esa, pues, como que con esa ímpetu de ganarle a los alemanes, que en teoría eran los más poderosos del torneo. Ajá. Y bueno, todo esto yo creo que psicológicamente los hace un equipo más peligroso. Además, bueno, no, obviamente yo no lo veo como factor. Oye, a ver, pero a Balotelli lo amonestaron por lo de la playera, supongo. No estoy seguro, eso ya no me fijé. Tendrían que haberlo amonestado. Pero ¿no? Tendrían que haberlo amonestado. Y después no estaría, salió porque... ¿Es pura casualidad no estaría amonestado para que no juegue la final? Después salió, creo que sí iba a jugar la final, ¿eh? Después salió porque creo que se resintió de algo, o se lastimó, pero no estoy seguro si lo amonestaron. Sí tendrían que haberlo hecho, pero no lo amonestaron. Ah, okay. Sí, lo amonestaron, sí, cierto. Ya lo aquí chequeé al minuto 37. Lo amonestan. Ahora, sí. Quiero pensar que no estaba amonestado, ¿no? Bueno. ¿Anteriormente? Ajá. Anteriormente no estaba amonestado. Sí, al Balotelli anotó al minuto 36 el segundo gol. Y al 37 es cuando lo amonestan. Okay. Entonces sí fue por la en playera ese momento, que sí. Se quitó. Sí, sí fue cuando lo amonestan. Ok. Y bueno... Por esto, por la cuestión psicológica, es que yo pienso que Italia llega más fuerte, digamos, que España, que además tendrá que resentir los penales y los tiempos extra que los italianos no jugaron, ¿no? Sí, en eso sí, coincido. Pero, sí, pese a lo que dices de Italia, es cierto. Pero, insisto, yo veo más fuerte a España. Más allá de que haya ido hasta penales. Vaya, tuvieron un día más de descanso, como sea, ¿no? Aunque hayan jugado hasta penales, pues, jugaron su semifinal un día antes, ¿no? Entonces, en ese sentido estarían parejos, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, viéndolo como antecedente, el partido de grupos que jugaron, yo creo que Italia fue la selección que más puso en aprietos a la selección española. Ajá. No tanto, por ejemplo, muchos dicen que Portugal la puso en aprietos, pero yo no creo, porque pues ya lo comentamos, ¿no? Sí, Portugal creció porque España dejó de hacer, pero en ese partido, en el primero, yo no creo que haya sido porque España dejó de hacer, sino porque Italia se plantó de una forma tal que sí afectó a los españoles. Me parece que va a ser un partido interesante. Ahora, en cuanto a la táctica también. Para muchos ese fue el mejor partido de la primera ronda y el mejor partido hasta ahora de la Copa, ¿no? No sé si tú sí piensas eso también. El mejor partido, sí, me parece que de la primera ronda sí fue. De la segunda, pues sí, también. Lo que pasa es que la segunda ronda como que fue al principio muy floja, ¿no? Empezó muy mal. Sí, los cuartos de final fueron aburridísimos. Muy aburridos. Todos los partidos fueron aburridísimos, sí. Menos el de Alemania, sí, me parece. Sí, el de Alemania porque hubo más goles, ¿no? Ajá. Y fue un poco más entretenido. Pero yo creo que sí, España e Italia jugaron un partido muy nivelado y muy bien jugado. Sí, creo que sí es el mejor. Igual lo puede ser, esta final puede ser aún mejor, ¿no? Me queda claro. Ok. Ya acabamos con el Euro. Ah, bueno, nada más hay que decir lo de la quiniela rápidamente. No dijimos los resultados de cuartos de final. No sé por qué no los dijimos en el programa pasado. Pero en cuartos de final... ¿qué? Nos estaban metiendo ahí otro audio. ¿Qué les pasa? ¿Sí escuchaste o no escuchaste? Sí. Nos están pirateando, jefe. Hasta se me fue el avión. ¿Qué estaba diciendo, güey? Ah, de la quiniela, sí. Sí. Cuartos de final, ya nada más para recordar. Quedamos 4-3 a tu favor. Tuvimos todos iguales, menos el de Italia e Inglaterra, ¿no? Y ahí ganó Italia, que tú pusiste Italia. Entonces me ganaste cuartos de final, 4-3. Y en estas semifinales quedamos 1-1. Tú acertaste Italia, pese a que habías dicho en el programa pasado que iba a ganar Alemania. Y yo acerté España. Entonces, el total hasta ahora, 16-14. O sea, esto está definido. Se finí, Alex. Sí. Debes los tacos. Otra vez. Sí. ¿Qué se siente no ganar ni una, ¿Qué se siente? Pues nada. Ay, por cierto, aquí el jefe me estaba recordando algo. Vámonos a salirnos un poco de fútbol. El jefe me pidió que te dijera esto al aire. Nada más te voy a decir una cosa. Juego de pretemporada, Raiders Cowboys. Que si sí o que si no. Aquí al aire. No, no, yo no, como cobarde, yo no voy a entrar a un juego de pretemporada que juegan 10,000 jugadores. Pero son 10,000 de cada equipo. Están en igualdad de circunstancias. Nah, pero, ¿cuál en igualdad de circunstancias? Además van a jugar en Oakland. ¿Y los ¿Y dos eso qué? Son igual de malos? No. Oakland no es malo. Oakland va a ganar los la dos división. Son malísimos. Yo pero bueno, no, yo en sí tengo un equipo no, que si va a ser competitivo, ustedes no. Si se enfrentan en la temporada, con Ajá. mucho gusto. Pero en pretemporada no, esos partidos ni valen. No, mira lo que te está diciendo el jefe, ¿eh? Y es que sí, te estás pasando de collón, Alex, ¿por qué no? Al pasar de en una collón, de esas, mira, a mí no me ganas una, pero en una de esas a él sí le ganas. No. Ah, qué maricón. En pretemporada no, partidos no valen nada. Qué marica. Pero bueno, ya, pues yo qué, jefe, yo hice el intento. Estamos hablando de la quiniela, ¿no? Ya gané, pero aún así hay que decir nuestro pronóstico de la final. Creo, por lo que acabamos de comentar, que tú vas con Italia, ¿estoy correcto? Sí. Yo voy con España, así que la quiniela va a terminar 17-14 y España va a ser campeón de la Euro. ¿No? Que curiosamente ninguno de nosotros ponía a Italia como favorito. Pues ya no. Está a un paso. No, hay que recordar. Creo ambos pusimos, el único favorito. Ambos pusimos España y Alemania. Los dos los pusimos, ¿no? Y tú habías puesto a Holanda y yo había puesto a Inglaterra. Y pues Italia, pues, ¿no? Y ahí están. Malditos italianos. Así es. Ok. Vamos a... Tenemos 30 segundos, nada más comentar, ¿no? Se jugó el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Como ya sabemos, no hay ningún mexicano en la final. No hubo en semifinales, no hubo en cuartos, pero bueno. Boca Juniors recibió al Corinthians en la Bombonera. O sea, la ventaja era para Boca. Sin embargo, no pudieron sacar el triunfo y apenas empataron a un gol. Boca empezó ganando al minuto 67 por ahí. Y cuando parecía que iban a ganar, les empató Corinthians, ¿no? Al minuto 76, me parece. Por ahí así, ¿no? No recuerdo bien. El resultado es a favor de Corinthians, y el partido de vuelta será en Brasil el próximo miércoles, ¿no? Así es. Cabe mencionar que Boca Juniors siempre ha definido, cuando juega con equipos brasileños, las finales. Ajá. Lo definen en Brasil, no en su... Brasil? No, no. Ah, no, esa no fue final. Debe decir Palmeiras, pero no, esa fue semifinal. Sí. No, siempre que es final, siempre han definido en Brasil. Okay, y siempre, sí. Creo que la mayoría de las veces han ganado, si no es que siempre. Pero esta vez no lo van a hacer. Ok, vamos a la pausa, Alex. Y si encontramos la canción, vamos... que pidieron, ¿no? Sí, vamos a escuchar a The Offspring. Esto se llama The Kids Aren't All Right. Y regresamos al último bloque. Estamos de regreso en Antidoping Soccer en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Ya dijimos rápidamente lo de Copa Libertadores y ahorita fuera del aire discutíamos si íbamos a entrar más en el tema, pero ambos coincidimos en que ahorita, habiendo euro, a nadie le interesa la final de la Copa Libertadores. Entonces vamos a saltárnoslo, pero vamos a seguir en Sudamérica. Se jugaron ya los partidos de promoción de la primera división de Argentina. El primer partido de ellos se jugó en Córdoba. Instituto de Córdoba, que fue el líder de prácticamente todo el torneo de la primera B. Perdió en casa ante San Lorenzo, 2-0. Lo interesante de aquí, Instituto de Córdoba, por cierto, es dirigido por Darío Franco, ¿no? Sí. Es dirigido por Darío Franco. Lo interesante es que Instituto de Córdoba se cayó y ahora está a nada de quedarse en primera B, ¿no? Iba de líder, pero de los últimos 21 puntos que disputó, es decir, los últimos 7 partidos, consiguió solamente 8 puntos. Entonces, eso lo hizo, sumado a su derrota de última fecha con Ferrocarril Oeste, derrota también en casa, los hizo quedar en tercer lugar y tener que disputar esta promoción. Y San Lorenzo ganó 2-0, y pues me parece que definió la promoción. Además, los goles, ¿sí viste de quiénes fueron los goles? No. Bueno, ¿de quién más bien? Un viejo conocido del fútbol mexicano, Carlos Bueno, el uruguayo. Carlos Bueno, sí. El uruguayo que jugaba en... ¿Dónde jugaba? Querétaro. En Querétaro, ándale. Fue el que se peleó con Petrisevich, se fue, ¿no? Pese a que había sido el goleador del equipo. Sí fue él, ¿no? Sí, fue quien, de hecho, salvó al Querétaro. Exactamente. Ok. Y en San Lorenzo hay un viejo conocido de nosotros también. Un jugador que estuvo en, precisamente en una Copa Libertadores con Necaxa, que también es uruguayo. No sé si sabes a quién me refiero. ¿Cómo se llama el que se ponía el balón? ¿El Salgueiro? Juan Manuel Salgueiro, exactamente. Allí está en San Lorenzo. Parece que el Cuervo, como le dicen, se va a quedar en primera división. Y pues tendrá que batallar la próxima temporada nuevamente con el porcentaje, ¿no? Porque se salva, pero su porcentaje es el mismo. Sí, sí, sí. Entonces, todo lo mal que han hecho en las últimas temporadas, pues los va a seguir persiguiendo al menos el próximo año, ¿no? Entonces, San Lorenzo va a jugar el domingo. Los dos partidos de vuelta son el domingo. Y San Lorenzo tiene todo en casa para ganar la promoción y quedarse en primera. Sí, yo creo que ya está definida esa... Sí, esa serie. Sí, igual. Muy complicado, coincido. Que vaya un equipo de primera B y, ajá, saque el resultado, ¿no? En el estadio. Y más por lo que dijimos, ¿no? Todo lo que dejó ir el Instituto de Córdoba en las últimas semanas. Y ahora hasta pierden en casa la ida de la promoción, pues no. Creo que están muertos, ¿no? Sí. La otra promoción se jugó en. Igualmente en la cancha del equipo de la primera B. Es decir, Rosario Central, que empató en el Gigante de Arroyito. No sé por qué Gigante, nunca he entendido eso. Es un pinche estadio ahí. Chico. Ok. Empató ahí 0-0 con San Martín. La vuelta también es el domingo. De hecho, es en hora de Argentina. Un partido es a las 2:10 de la tarde, el de San Lorenzo. Y a las 4:20 de la tarde, el de Rosario Central. Que ese, pues... Pese a que en apariencia San Martín lleva ventaja, pues es un empate, ¿no? Y se va a definir en un partido. Ahí sí creo que Rosario Central tiene mucha más posibilidad. Pese a no haber ganado en casa. Sí, yo creo que sí. Sí, yo sí creo que puede hacer algo más. Ok, habrá que esperar, porque además es uno de los equipos importantes, ¿no? Del fútbol argentino. De Argentina, sí. Recordemos que ya jugó hasta Libertadores con... Sí, ya jugaba. Estuvo cuando contra Cruz Azul, ¿no? Me parece. ¿Llegó a la final? Sí, fue en cuartos de final. No, en octavos de final, ¿no? En semis, ¿no? En semifinales. En semis fue contra River. Entonces según fue en yo, en octavos jugó contra un paraguayo. Ajá, después, ese todavía fue en el azul. Y después fue cuando se campeó en al Azteca, ¿no? Después en cuartos creo que jugó, creo que jugó contra el River. Sí, el River de Gallego. Luego el semis, sí, contra el Rosario y luego contra Boca. Ajá. Que esos partidos ya fueron cuando Cruz Azul, por decirlo de alguna manera, se mudó al Azteca, ¿no? Para jugar contra esos tres argentinos, River, Rosario y después Boca. Pero sí. Bueno, parece que San Lorenzo se queda y podría ser que Rosario regrese a primera división. Ahora, ya no vamos a decir nada más de Argentina, ¿no? Ya en el próximo programa comentaremos el resultado. ¿Cómo quedaron ya las divisiones? ¿ok? Y nada más vamos a regresar un poco al fútbol mexicano, ¿no? Tenemos 4 minutos. Mencionar que Mariano Pavone siempre sí llegó a Cruz Azul. De hecho ya está en la Ciudad de México. Y no sé, ¿te parece buen refuerzo o no te parece buen refuerzo? Sí, bueno, tiene su antecedente, ¿no? Que es un goleador. Ajá. Él ya mencionó que no viene a suplir lo que dejó Tito Villa. Sí. Me parece que, pues sí es correcto eso. Digo, Tito Villa fue un goleador en Cruz Azul, pero realmente no ganó nada, como todos los que llegan al Cruz Azul. Esperemos, esperemos que, pues que él haga algo distinto, ¿no? Tiene la oportunidad, un nuevo técnico y pues el equipo no está tan mal, entonces pues ya veremos, ¿no? Cómo, sí. Cómo le va. Y hablando de Cruz Azul, lo de Pablo Barrera se dice que ya es un hecho, todavía no es oficial, desde luego, pero parece que sí va a llegar a Cruz Azul. Sí, ya parece ultimar detalles. Sí, nada más. Incluso el propio Billy Álvarez durante la semana lo comentó, ¿no? Sí. Ok. Y, bueno, hablando de Cruz Azul, eso ajá. Sí, te digo que fue derrotado en el cuadrangular Banorte, que se lleva a cabo en la ciudad de León. Sí. Es otro tema importante. Cuadrangular juega, bueno, lo jugó Pachuca, Pumas, sí. Y el otro partido fue León contra Cruz Azul. El León le gana al equipo de Cruz Azul 2-0, pasa a la final, y Pumas vence al Pachuca en penales, 3-2. Irónico que Hugo después Sánchez de un empate pierda, ¿no? Sí, pierda su primer juego contra aquel equipo que lo llevó a la gloria de los dos bicampeonatos, en Mario teoría de... Carrillo, ¿no? De Mario Carrillo, sí. Exactamente. A los dos bicampeonatos de Mario Carrillo. Ok, la final, el tercer y cuarto lugar y la final son el sábado, si no me equivoco. Uh-huh. Y serían entonces Pumas contra Cruz Azul, el tercer y cuarto lugar. Y no, el tercer y cuarto lugar es Pachuca. Pachuca contra Cruz Azul. Ajá. Y la final es Pumas contra León, ¿no? Sí. Que quien gane estos torneos es totalmente irrelevante. Pero pues supongo que estando en casa y con todo lo que se habló del regreso de León, me imagino que León ganará el partido. Igual, sí. Y pues León y Pachuca tienen un torneo más en el cuna del fútbol mexicano. La próxima semana, ¿no? La próxima semana. Y también los Pumas van a jugar otro cuadrangular en Jalisco con las Chivas, el Atlas y el equipo del Morelia. Sí, el equipo del Morelia es quien va a jugar. Es otro cuadrangular. Yo insisto, ¿por qué no pueden traer, aunque sea un pinche equipo extranjero para sus torneos? Los harían muy atractivos, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Y previos a... Pues ya estamos prácticamente a un mes de empezar el torneo, me parece menos, que sería importante. Menos de un mes, tres semanas. Sí, ya 3 semanas. Ok, y ya para finalizar, Giovanni Dos Santos tuvo permiso para reportarse con la selección preolímpica después del resto de sus compañeros, ¿no? Sí. Porque ¿tuvo permiso? No, yo no entiendo. Porque tuvo que viajar, tiene que viajar a firmar contrato con su nuevo equipo. Tiene que ir a firmar unos papeles y a hacer unos arreglos, ¿no? Sale del Tottenham y va, literalmente, como dijo Luis Fernando Tena, a otro equipo. Ahora, dicen que no es un pretexto. Ok, creo que sí, si están diciendo eso es porque tiene otro equipo. Pero me parece que es un tanto extraño lo que dice, ¿no? Porque Tena dijo, él nos dijo el equipo, pero no tengo la facultad de decirlo. O sea, ¿por qué tanto misterio, no? Si va a firmar con el San Martín de los Lagos de Tequemachalco, está bien, pues que lo digan, ¿no? O sea, con quien vaya a firmar, ¿por qué tanto misterio? No entiendo. Sí, ya a mí también se me parece absurdo, pero bueno, así son varios equipos, ¿no? Varios jugadores, más bien, así se manejan. Me parece algo tonto, ¿no? Sobre todo porque es Giovanni Dos Santos que ya le urge jugar en algún otro equipo. Yo creo que es lo primero que debería decir, ¿no? Que sale del Tottenham y ya se va a otro lugar. Ok. Pero bueno. Y ya nada más mencionar, ya nos está diciendo el jefe que ya nos vamos. Nada más mencionar que esta semana se anunció ya, desde el martes me parece, nada más que no lo comentamos, que la presentación oficial de la Liga MX será el 16 de julio, lunes 16 de julio, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y se dijo ya que no va a haber patrocinador durante la apertura 2012. pero ese día se va a presentar el logo oficial y el himno oficial. No sé qué esperar de un himno. No sé si tú esperes algo bueno. No, no. Ni yo. Ok, vámonos, Alex. Ni yo. Vámonos. Pues vámonos. Estamos el martes de 4 a 5 a través de quietloudfm.com. Esto fue Antidoping Soccer, nuestro programa 37. Hasta luego. Y comparto para decirte que todo mi cariño te lo doy.